del Consejo Deliberante se traten temas que nosotros podamos solucionar, que son muchísimos y bueno, está visto que en el distrito exceden los problemas, así que, y sí, se ha presentado un proyecto de repudio en este sentido, pero bueno. Pero más que el proyecto, ¿vos tenés idea más o menos de cómo es el proyecto de orientación escolar? O sea, que le dicen equipos de orientación escolar. Sí, cambia un poco, digamos, los equipos de psicología, ¿no? Que están los gabinetes de psicología que están que funcionan desde siempre, ¿no? Desde siempre, digamos, que tienen larga trayectoria, ¿no? Dentro de la provincia de Buenos Aires. Y también se está como reformulando esa cuestión. Así que bueno, confiemos en que se está haciendo bien, ¿no? Más allá de algunas cosas que habrá que mejorar, y bueno, esperamos que la oposición pueda aportar en ideas innovadoras para, bueno, en función de las necesidades actuales, digamos, lograr algo que sea beneficioso más que nada para los chicos, ¿no? Te hago una preguntita, volviendo al tema específico de los concejales. En estos días estaba por tratar, si no estoy mal informado, el tema del presupuesto que está bajando la provincia al distrito. ¿Tenés alguna información si ya se trató en el Consejo Deliberante de Almirante Brown? ¿Tenés? Bueno, el presupuesto se vota todos los años, sí, a fin de año, ¿no? El presupuesto que entra en octubre, por el Ejecutivo arma el presupuesto en función de el presupuesto provincial y se vota a fin de año. Todavía, como concejal entrante en el último diciembre, no me tocó todavía votar ningún presupuesto, sí la aprobación de las cuentas. Y respecto de los recursos extraordinarios que están llegando desde la provincia al distrito, ¿tenés alguna noticia de eso? No, lo que viene de provincia son las partidas presupuestarias que ya están previstas por el presupuesto provincial, sí, y después otras partidas que ingresan, digamos, por otros circuitos, pero que están contempladas, digamos, no a nivel no son partidas extraordinarias, son partidas que están contempladas, que tienen que ver con el fondo educativo, por ejemplo. Yo te lo pregunté, discúlpame que te interrumpe, te lo pregunté a propósito, sabía perfectamente que no son extraordinarias, pero salieron en varios medios, viste que a veces la información que sale escrita no es tan certera como es. No son extraordinarias, justamente, son que ya estaban preestablecidas y que van apareciendo a medida que va transcurriendo el año. Exacto, sí, son, digamos, que tienen que ver con la coparticipación, con educación. Cada área tiene sus partidas, más allá de las que están contempladas dentro del proyecto de presupuesto de la provincia, así es. Hoy, sin ir más lejos, aprobamos un proyecto que la mayoría de los proyectos implican una partida presupuestaria destinada al efecto para poder, digamos, cumplir con el cometido que se establece en el proyecto. Hoy, por ejemplo, aprobamos lo que tiene que ver con la red de salud AMBA, que está contemplado la inversión en los centros de atención primaria de la salud. Es un proyecto de provincia financiado por AMBA, la provincia de Buenos Aires, AMBA, la red de atención primaria de la salud AMBA, que sí, viene a mejorar los centros de atención primaria de la salud. ¿Cuál es el centro CAPS de atención de salud primario acá en la zona de Nanterón? ¿La SUPA? No los UPA. Los UPA son algo aparte que es... ¿Directamente de provinciales eso? Las partidas presupuestarias, en este caso en particular del proyecto que hoy... del convenio que hoy aprobamos, ¿sí?, entre provincia y municipio, tiene que ver con reforzar, con invertir en los centros de atención primaria de la salud. Las denominadas salitas, por decirlo de alguna manera. Las salitas, que antes eran denominadas salitas, sí, y hoy se llaman así, CAPS. ¿Sí? Okay. Hay muchos en el distrito y se prevé la inversión para 26 centros de atención primaria de la salud. Una inversión muy importante, muy innovadora, que va a venir a... O sea, 26 centros en Almirante Brown. En Almirante Brown. Sí. Solo en Almirante Brown. Sí, la provincia. Yo pude ver. Hay 26 previstos para que se invierta y se desarrolle una política, digamos, social muy importante que tiene que ver con la salud. Que esto, digamos, está previsto desde los viejos Hoy comentábamos desde el viejo paradigma o el viejo proyecto de en su momento de Ramón Carrillo, que era el ministro, primero secretario y después ministro de salud de la nación, ¿no? Que tiene que ver con fortalecer la salud en el ámbito primario, ¿sí? En el primer nivel de atención, donde eso, digamos, trae como beneficio primero que la cuestión de cercanía con el vecino. El proyecto de provincia establece que el vecino tenga, por lo menos, digamos, que tenga cercano un centro de atención de salud para que pueda acceder en menos de 15 minutos, ya sea a pie o en vehículo, de la forma que sea. La buena noticia que tiene la gente del barrio 9 de Julio, justamente, que bueno, pude ver la documentación de dónde va a estar el centro nuestro y todo, donde yo vivo en el barrio 9 de Julio, por eso estoy contento, y que la gobernadora ha designado las partidas justamente para uno de los 26 que va a estar en la mente Brown, va a estar en el barrio 9 de Julio, así que gracias a la gobernadora por encargarse de esto también, ¿no? Es una deuda social pendiente desde hace décadas en Argentina, está atada a otro tipo de medidas sociales que se vienen tomando desde la provincia y también desde Nación. Hoy la inversión social es récord y una de las falencias y de las estructurales del sistema, de la falta de políticas públicas, se reflejó siempre en el sistema de salud, ¿no es cierto? Cada vez con mayor dificultad. Te voy a comprometer algo, no sé si de pronto puede llegar a través de Iván o vos. Sería interesante tener las direcciones de estos centros de atención primaria de salud que decís vos, porque por dos motivos. Primero, si podemos conseguir las direcciones, teléfono, se lo pasamos a los oyentes. Es interesante. Y segundo, también es interesante el control. O sea, si es que se designaron partidas para los centros de salud, queremos ver en qué mejoraron los centros de salud. Yo qué sé, a lo mejor dentro de un año volvemos a citarte, te traemos acá y te preguntan, mira, tal centro de salud, me dicen que hicieron nada. ¿Sabés a dónde lo vamos a citar? Absolutamente. A AM1100 Radio Estilo, que estamos todos los jueves de 19 a 20 horas y que los teléfonos son 4233-1590 y 4233-1323. Hoy tenemos a Rodrigo de Abajo como invitado, que es concejal del Ambiente Brown por el Frente Cambiemos. Perfecto. Y a disposición la dirección y los teléfonos de los CAPS. Los tengo, creo que los tengo en el auto porque venía. Ahora no, tranquilo, llueve, vamos a ir de nuevo. Pero después lo mandás y lo vamos a. No, pero aparte es muy importante para el vecino tener esos datos, ¿viste? Porque es una bocanada de aire fresco. Y lo que estábamos hablando hace un minuto, la cantidad de centros culturales, o sea, de gente que trabaja mucho, realmente, por la cultura en Almirante Brown. Rea pulmón. Y a rea pulmón. Y la verdad que también es, a veces uno no sabe que existe eso. Entonces, nosotros como medio propalador, somos una radio propaladora, digamos. no somos una radio, como entiendes, una propaladora. Antiguamente se llamaban propaladora, la radio del pueblo. Y la nuestra es una radio propaladora. Y la verdad que es interesante, porque el vecino de pronto se entera que a lo mejor a 15 cuadras, yo te digo la vuelta, porque la vuelta lo sabe, pero a 15 cuadras, 10 cuadras, tiene un lugar a donde dirigirse en determinados horarios, que va a ser mucho más beneficioso que tener que ir a Lucio Menéndez, que además, justamente creo que la función de esos centros son también bajarle un poco. Descentralizar un poco. Claro, descentralizar, descomprimir, llevar a los hospitales que son de alta complejidad, tanto el Arturo Oñatibia de Calzada como el Lucio Menéndez de Adrogué, hospitales de alta complejidad, digamos. Que no vayan por un dolor de muelas de repente. Exacto, exacto. No, aparte, que sea más cómodo para el vecino, claro, porque le queda más cercano. Además está contemplado, es bastante complejo y muy interesante el proyecto de provincia, está contemplado que cada centro de salud cuente con un médico generalista, con un médico pediatra y con, digamos, auxiliares, pero que el médico de cabecera sea uno solo para una cantidad establecida, digamos, una cantidad puntual de familias, ¿no es cierto? Claro. Para que pueda hacer un seguimiento, que los equipos de esos centros de salud actúen sobre el territorio para vislumbrar o para digamos en función de la del territorio poder abordar las condiciones de que llevan a la enfermedad, los determinantes sociales que llevan a la enfermedad, ¿no? Esto tiene que ver con un digamos con unas premisas de la Organización Mundial de la Salud que hoy bueno se van a materializar si bueno el municipio puede articular bien con la provincia en beneficio de los vecinos y van a un poco revolucionar la salud. Sí, ¿no? Sí, no te quepa la menor duda. Cómo funcionan los países, digamos, un poco más desarrollados, ¿no? O sea, el presupuesto asignado fue para implementar esos centros. Todavía no hay, digamos, no está asignado el personal para empezar a trabajar lo que vos decís. Los centros, la mayoría de estos 26 centros ya se encuentran en funcionamiento. Sabemos que de todos modos muchas veces el vecino se queja, la mayoría de las veces que no lo atienden o que lo atienden mal, así que la idea es destinar mayor cantidad de personal, ¿sí? Eso ya está todo establecido, está destinada o establecida la partida que se va a destinar, así que es muy interesante, un proyecto muy, muy, muy innovador acorde a los tiempos y acorde a las respuestas que debe dar el Estado en una provincia como la provincia de Buenos Aires y en un territorio tan devastado como particularmente es Almirante Brown, ¿no? Donde la gente, el vecino cuenta con, digamos, tiene necesidades de todo tipo. Así que es muy interesante y alguna vez había que hacerlo y bueno, este es el momento. Así que hoy muy contento de haber podido ser parte de aprobar ese convenio entre provincia y municipio. Sí, estuvieron todos los concejales de acuerdo, ambos, sí, no, sí, mayoritariamente está el Frente de la Victoria y ustedes, y después creo que hay algún concejal. Sí, dos concejales del Frente país, de la Renovada. ¿No? Sí, país. Sí, una pregunta, ya que estás hablando de proyectos, sí. ¿Tenés, no te digo un listado, porque no te voy a pedir un listado en este momento, pero tenés más o menos un historial de los últimos proyectos que fundamentalmente desde el Frente Cambiemos se impulsaron y tendríamos que dividir entre los que lograron tener éxito, o sea, los que le interesa al vecino? O sea, el vecino lo que le interesa son los presupuestos, es obvio, pero el vecino común, el presupuesto es algo que espera que se maneje bien, porque es medio muy del ego ir a buscar un presupuesto a ver qué pasó. Para eso, de alguna manera, están los concejales, que por suerte este año hay un grupo importante de oposición. Más allá de Cambiemos, si fuera al revés también estaría bueno que estuviera un grupo importante de oposición, así Cambiemos gobernara, ¿no es cierto? Entonces, se sobreentiende que los presupuestos son controlados, auditados, y que de alguna manera, al haber, inclusive hasta te diría el Almirante Brown, un gobierno distinto color que el que hay en la provincia, supongo que después tendrá que tener una rendición de cuenta, cosa que antes no existía. Eso lo dejamos de lado. ¿Qué proyectos le puede haber, presentó Cambiemos, que le pueda interesar al vecino? ¿Cuáles se aprobaron, cuáles no? En términos generales, si lo tenés, en la memoria. Si no lo tenés, es una pregunta que te estoy haciendo acá al aire y te estoy agarrando un poquito descubierto, ¿no? Sí, sí, sí. No, los proyectos que presentamos como bloque Cambiemos, en general, por lo menos este año, salvo en una o dos oportunidades, no han tenido buena acogida de parte del bloque mayoritario del Frente para la Victoria PJ. Así que bueno, llamamos al Frente para la Victoria PJ de alguna manera a que revise el temperamento que adopta respecto a nuestra propuesta, porque digamos la función primordial de un concejal, que es un pequeño legislador a nivel comunal, es presentar proyectos, ¿no es cierto? Y establecer un diálogo en función de de la mejora de esos proyectos para venir a solucionarle la calidad de vida a los vecinos, ¿no? Particularmente les puedo comentar los proyectos que yo presenté y bueno, también seguramente los concejales compañeros de mi bloque seguramente podrán amablemente comentarles en otra oportunidad qué es lo que ellos presentaron. En general yo me aboqué a trabajar la parte de la transparencia, ¿no es cierto? ¿Por qué la parte de la transparencia? Porque me parece que es algo muy importante. Nosotros y yo, como integrante de una de las fuerzas que integran Cambiemos, que es la coalición cívica ARI, siempre nos caracterizamos por, digamos, una búsqueda de la transparencia institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que el control de los fondos, como bien decís, Mario, es una herramienta que, digamos, tanto el vecino como los funcionarios y los legisladores tenemos que hacer un control estricto, ¿no? Cuanto mayor control, más eficiente tienden a ser los usos de los recursos, ¿no? Así que nos parece que bueno, la transparencia tiene que ser un eje, no una opción, tiene que ser algo imperativo. Así que en ese sentido, digamos, lo que tiene que ver con presentamos una nota para ver qué es lo que se está haciendo en materia de presupuesto participativo en el distrito, ¿no? Que es una ordenanza que ya se aprobó, que ya está funcionando dentro de un ámbito del Ejecutivo Municipal, para que, bueno, el vecino pueda decidir cuáles son las prioridades entendidas desde el lado del vecino, ¿no? Después, proyectos... Sí. Cuando hablas de presupuesto participativo, ¿qué es exactamente lo que se aprobó en su momento? Yo sé lo que es un presupuesto participativo, pero una cosa es que el presupuesto participativo sea... En Lonchan vamos a hacer tal obra, o qué obra prefieren los vecinos de Lonchan, qué obra prefieren, o todo Almirante Brón, y qué obra prefieren todos los vecinos de Almirante Brón. ¿Sí? O sea, está subdividido por pueblo, por decir así de alguna manera, o la calidad, que sería la lógica, o es general. No, el proyecto que se presentó alrededor del año 2010-2011, que fue aprobado, establece, a grandes rasgos, el presupuesto participativo es la posibilidad que tiene el vecino, una herramienta concreta que tiene el vecino para decidir en dónde le parece que tiene que destinarse los fondos, que son de todos, en definitiva, ¿no? Entonces, el proyecto de ordenanza que se aprobó en Almirante Brown establece distintas instancias donde el vecino... Vos me decías por barrio, puede que se conformen distintos foros de vecinos para elegir cuál es el destino que quiere aplicarle a los fondos. Perfecto, ¿y qué hay de eso? Todavía no se hizo absolutamente nada, nunca se sancionó, digamos, nunca, en los presupuestos que vinieron después de la sanción de ese proyecto de ordenanza aprobado. Se hizo caso omiso sistemáticamente en cada presupuesto, no se establece ninguna cuestión que tenga que ver con darle la posibilidad al vecino a elegir en dónde le parece que tiene que ser invertida la plata de todos. Bien, y vos en esta función de transparencia que estás solicitando, ¿qué es lo que impulsás? Un proyecto de pedido de informe para ver en qué instancia se encuentra el presupuesto participativo. Nosotros sabemos, porque hablamos con distintos funcionarios del área municipal, que hay un funcionario destinado a viabilizar este proyecto de presupuesto participativo, pero que se encuentra sin hacer nada, sin ninguna función concreta, ¿no? Entonces queremos saber cuál es el... ¿Puedes saber cómo se llama el funcionario que está gozando de esa buena disposición? No es necesario. ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? No sé. Sí, todos los vecinos tienen... Fue concejal el funcionario que... ¿Y más a mi favor? ¿Por qué no lo podemos saber? Bueno. No me sale el nombre en este momento, es muy muy conocido. Ya me va a salir. Pero bueno, sí, la gente tiene derecho a saberlo, sí. Te hago una preguntita, por ahí es un poquito más de entrecasa. El vecino común puede asistir a las sesiones del consejo, puede que se le ocurra un proyecto y acercarse a un concejal y decir, mirá, tengo este proyecto, así por ahí no lo sabe armar bien, y que el concejal lo ayude a través de un secretario, una secretaria, y cuando se presenta el proyecto que ese vecino pueda estar presente en el momento en que se habla. Ustedes entre concejales, aunque sean de distintos partidos, pueden llegar a un arreglo, che, mira, este proyecto lo trajo un vecino, ¿se podría llegar? ¿Cómo ves el clima vos en este momento en el Consejo Deliberante? ¿Se podría llegar a un consenso de decir, bueno, está bueno, el proyecto lo trajo un vecino, en realidad no es ni nuestro, ni tuyo, ni mío, es del vecino? ¿Se puede llegar a un consenso de esa naturaleza? Sí. Primero, las sesiones del Consejo Deliberante son públicas. Sí. En principio son públicas, salvo que 2/3 del Consejo, como está establecido en el reglamento, entienda que debe ser secreta la sesión. Pero desde que yo tengo uso de razón no se ha dado el caso. ¿Qué día se hacen las...? Las sesiones se están haciendo los segundos y los cuartos jueves de cada mes, a la mañana, a media mañana. Siempre nosotros estamos sujetos a que convoque el presidente del cuerpo, convoca la presidencia del cuerpo. A veces no convoca, y hubo un mes, por ejemplo, donde tuvimos una sola sesión en el mes. Hoy tuvimos una sesión especial que no estaba contemplada, pero se hace los jueves. Así que los vecinos, yendo a tu pregunta, las sesiones son públicas. Es muy importante que todos los vecinos vayan a controlarnos a nosotros, a preguntarnos, a querer saber sobre la vida institucional en el Consejo, porque por ahí pasa el destino de todos los vecinos. Por otro lado, sí, el vecino tiene la herramienta de poder presentar proyectos en mesa de entrada, pero le podemos hacer la vida más fácil al vecino, así que a disposición absoluta de todos los vecinos que tengan ahora alguna idea o... Te hago una consulta, para poder llevarla a cabo. Primero te quiero terminar un minuto esa pregunta que te hice, que vos presentaste para... ¿Qué resultado tuviste? Que me hiciste la transparencia, que presentaste el proyecto. No, todavía no. Esta semana armamos la nota y la mandamos la vas a presentar. Entrada, así que vamos a... No, quería saber cuál es el resultado. Te pido un segundo, leí un poquito dónde estamos. Sí, porque este programa que se lleva a cabo en Radio Estilo AM1100 todos los jueves de 19 a 20 horas, con la gentileza de Francisco, que siempre nos ayuda con su magistral operación, puede salir al aire porque tenemos amigos que nos ayudan económicamente, como Fábrica de Pastas Frescas Candy, que está en Sarmiento 39 y Méndez 33 en la localidad de Gleu. En Adroé lo tenemos en Seguí 882 y en Longchamps lo tenemos en Belgrano entre Irigoyen y Alsina. Tenemos también a Quinta San Gabriel, Avenida Juan B. Justo, 1555, Ministro Rivadavia. Y Centro de Especialidades, que está en Avenida Amenedo 45, en Adrogué. Tenemos pediatría, cardiología infantil, hepatología, otorrinolaringología, audífonos. El teléfono es el 4214-7166, Avenida Amenedo 45, Adrogué, Centro de Especialidades. ¿Tenemos algún teléfono para si la gente quiere llamar? Se pueden comunicar al 4233-1590, 4233-1323, y Francisco lo saca al aire. Recordamos que tenemos hoy el invitado, un gran invitado, que es Rodrigo de Abajo, y es concejal por Cambiemos en Almirante Brown, y estamos agradecidísimos que nos haya venido a visitar. Cuando hablas de que la gente pueda acercarse, una cosa es ir a ver las sesiones, como dijiste, el segundo y cuarto mes, el cuarto jueves de cada mes, cuando lo convoca el presidente. Cuando dijiste que la gente pudiera ver la sesión, lo cual estaría bueno, pero estaría bueno si la gente pudiera presentar un proyecto, y eso ya no sería el martes y jueves, sino sería dentro, vamos a suponer, dentro del bloque Cambiemos, ¿no? Nosotros promocionamos al bloque Cambiemos, creo. Y eso tendrá un tratamiento de sesión. ¿Hay alguna página web dentro de lo que es el bloque Cambiemos donde el vecino que presenta un proyecto al bloque ve la evolución de eso? No, página web no contamos desde el bloque, pero a mí particularmente me puede ir a ver a la oficina. ¿Dónde queda? Está en la calle Mitre 976, entre Somellera y Las Vías. Yo llego, estoy todos los días alrededor de las 9, desde las 9 hasta las 14. Estoy, digamos, lo que pido es que previamente lo acuerden, porque a veces tengo reunión o tenemos visita a barrios u otro tipo de actividades relacionadas con la labor. Así que de 9 a 14 me encuentran casi siempre. Tenemos un oyente que está queriendo hablar, lo escuchamos, buenas noches. Buenas noches, estoy aquí escuchando atenidamente todo lo que ustedes van a hacer, proponen, ¿no? Y dicen lo que están diciendo que van a hacer. Ahora yo digo, me hago una pregunta que todavía no... ¿Su nombre es, por favor? Sí, soy Carlos de Bosques. Carlos, un gusto. Carlos. Lo que yo no entiendo todavía, cuando dicen Cambiemos, ¿no? que es el título de su partido. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cómo es el cambio? ¿Cambio a qué, digamos? ¿A lo que estamos viviendo es un cambio? Bueno, cambiemos justamente, cuando vos haces un cambio no es cambiar de un día para el otro, ¿no? Hay un montón de cosas que de a poco tenés que ir evaluando y tenés que ir viendo qué es lo que no está bien para cambiarlo o, en su defecto, incorporar nuevas metodologías de trabajo. Claro. Ahora es muy amplio lo que usted pregunta. Sí. Nosotros estamos hablando con un concejal de Almirante Brown, el señor Rodríguez de Abajo, que es concejal por Cambiemos y dentro de Cambiemos por ARI. Si usted va a hacer alguna pregunta a nivel provincial o nacional más concreta, encantado. La palabra Cambiemos, vamos a entrar en definiciones filosóficas. Quiero decirle, le voy a hablar más directo. Sí. Vamos a suponer que somos un equipo de fútbol y las cosas no van bien. Entonces decimos, bueno, vamos a cambiar los jugadores. Hacemos un cambio. Ahora, si nosotros hacemos el cambio y el equipo va peor, ¿qué tenemos que hacer? Y todo depende de cómo agarró el equipo. Hay una cosa que es una realidad, pensar que las cosas suceden espontáneamente, ni los hijos primero se gestan, se produce el embarazo de la mujer, se gestan, se crían y se mantienen. Sí. Ningún chico nace delincuente, pero a veces se hacen con la vida delincuente. Nosotros tuvimos un problema en el país muy grave durante muchos años. Yo vivo en Lonchán. Sí. Hace 30 años que vivo en Lonchán. Sí. Estoy a 6 cuadras de la estación. No sé lo que es el agua corriente o la cloaca. Se claro. ¿Lo voy a acusar acá al concejal que tengo al lado mío? Sí. No lo puedo acusar. Puedo sí ver cuál es la perspectiva de lo que tenemos. Ahora, yo también tengo gente conocida que tiene una pileta de natación y la calentaba con gas hace unos años atrás. Claro. Y hubo el tipo que tenía un restaurante en Puerto Madero, pagaba la luz lo mismo que lo pagaba yo. Entonces, todos esos desfasajes, yo siempre digo, si yo tengo un hijo que le doy una tarjeta de crédito y gasta, y yo después no la puedo, ¿no? Y vamos a tener un problema. Y la verdad que tenemos el problema. A lo mejor el gobierno lo tendría que haber resuelto de otra manera. A lo mejor habrá que hacerle caso a Milei, que es un economista que dice que hay que echar a todos y no queda nadie. No, está bien. Yo le agradezco lo que usted me dice, porque no entiendo lo que cuando se dice cambio, ¿no? Y bueno, ya que no haya corrupción, es un cambio. Eso es una realidad. Se robaron medio país. No sé cuántos productos brutos internos se robaron. Obviamente hay que levantarlo. Así que, bueno, le agradezco, señor. Muchísimas muy amable. Gracias, Carlos. Que tenga buenos días. Adiós. Sí, a veces es importante que la gente, más allá de lo que planteaba el vecino con todo derecho, es importante que la gente conozca. Muchas veces nos atribuyen la falta de competencia como para comunicar bien lo que se hace, ¿no es cierto? Ya sea a nivel nacional o provincial. Son muchas las medidas que se están tomando en favor de... Primero, a ver, recién Mario hablabas de los jams y de las cloacas, ¿no? Que tiene que ver con los servicios o la infraestructura que el vecino debe recibir porque paga los impuestos, y que en Almirante Brown, como en gran parte del conurbano, esa posibilidad de recibir buenos servicios le ha sido denegada desde siempre por malas administraciones. Hoy tenemos una inversión en obra pública que es récord en toda la nación. En la provincia de Buenos Aires se están haciendo obras con mucho menos presupuesto de lo que se hacían en el año 2015 o antes del 2015, cuando le tocó asumir a este gobierno, ¿no? Es decir, por eso es importante la transparencia, el control de los recursos, pero se están haciendo obras que nunca se hicieron, obras de fondo, obras hidráulicas. Hoy los vecinos acá de Longchamps, hoy también en el Consejo Deliberante aprobamos un convenio entre AISA y el municipio para que AISA pueda, digamos, un contrato de comodato por un tiempo para que AISA pueda establecer una planta potabilizadora en un sector de Longchamps. Y eso es todo el tiempo. Nosotros sí, en el Consejo Deliberante vemos que aprobamos ampliación de presupuesto, adendas, Lo que nosotros tenemos también que ver como ciudadanos es que, obviamente, con toda esta cantidad de obra pública que hay, también hay molestias porque que está esta calle rota, que esta calle está cerrada, que acá no puedo pasar y que antes no sucedía. Pero tenemos que ver lo siguiente, que en los otros gobiernos te anunciaban que iban a hacer una obra, la anunciaban, el presupuesto estaba, había un fulano que lo cobraba y la obra nunca se hacía. Entonces lo que tenemos que ver es eso también, que ese es un dinero que de algún lado salió y que a alguien hay que pagárselo, y que lo estamos pagando. Hoy hablaba con Mario, estaba viendo un documental sobre cómo estaba Alemania en la segunda, Alemania y gran parte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que tenían que hacer la suela de los zapatos con las cubiertas de autos que encontraban tiradas por ahí. Y hoy ves Europa cómo ha crecido y digo, bueno, Argentina no está como después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que tenemos un horizonte de crecimiento tremendo y tenemos que dejar de quejarnos, y está bien. No me gusta pisar la calle de barro donde están haciendo la cloaca y está todo roto, pero es necesario. En tu casa, vos haces una obra, cambiás una puerta y tenés que pasar por otro lado porque por la puerta no puedes pasar. Entonces, seamos un poco pacientes y reconozcamos que las obras se están haciendo. Vos tenés mandato hasta el 2021. Así es. Contame un poco qué, digamos, de alguna manera, cómo ves Almirante Brown, o sea, qué imaginás poder lograr vos particularmente como concejal en Almirante Brown antes que termine tu mandato. Y bueno, ya sabemos, a nivel provincial no es tu especialidad, no estás en ese área, así que no vamos a hablar, pero por lo menos en Almirante Brown, ¿qué es lo que vos crees que es más necesario, más allá de este reclamo de todos los vecinos del agua y las cloacas? Porque es un problema, realmente es un problema muy grave, te digo, yo tengo lavarropa automático, tengo que llamar cada dos meses al tipo que viene a desagotar el pozo. Es imposible de otra manera. Y tengo lavarropa automático, pues una de las formas modernas de sacar la esclavitud de la mujer de lavarropa. Es un adelanto, creo que muy importante eso. Y sin embargo, en Onchan, usarlo es algo. Entonces, ¿cuál sería, dejando esas dos obras que sabemos que tienen que hacer, cuáles serían tus proyectos o pensar a futuro cómo debería evolucionar Almirante Brown, digamos, en vista de ese cambio que quizás nombraba el oyente? ¿Cómo tendría que seguir? Más allá de que, bueno, de que obviamente están en minoría, pero bueno, se puede ir acordando. Macri tiene que acordar con la oposición, ustedes también lo pueden hacer. Yo creo que Almirante Brown, como esto es a nivel general en Argentina y en el conurbano concretamente, tenemos un potencial que es enorme. Tenemos un potencial del cual no nos damos cuenta y muchos de los países desarrollados quisieran tener. En Almirante Brown contamos con un polo industrial que uno de los polos industriales más grandes del país, incluso uno de los más grandes de Latinoamérica. Contamos con un área rural, casi un cuarto de lo que es la extensión territorial geográfica de Almirante Brown es rural, por lo cual hay otra posibilidad de producir un desarrollo muy importante en ese área, aprovechando lo que tenemos. Y tenemos un gran valor, que esto lo menciona siempre el presidente, que es la capacidad de innovar del argentino, la capacidad de pelearla frente a la adversidad, de sobrellevar los obstáculos. Me parece que el recurso humano que tenemos en Argentina y en Almirante Brown particularmente es sumamente importante. La gente la pelea a pesar de las circunstancias, nunca baja los brazos. Y primero me imagino un distrito que, si las obras siguen produciéndose, las obras que trae la gobernadora, digamos, por decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, que se está invirtiendo en obra pública, como decía, que es récord el nivel de inversión hoy, y en Almirante Brown también es récord. Me imagino un municipio con, dentro de unos años, dentro de 4 o 5 años, si se logra cumplir con el plan, con más de la mitad, más del 60% de los vecinos teniendo cloaca, teniendo agua potable, accediendo a los servicios que son básicos, Me parece que es inadmisible hasta desde el plano moral que hoy tengamos una dirigencia que no quiera hacerse cargo de las circunstancias a las que llevó la provincia de Buenos Aires, y que de una vez por todas, bueno, nosotros le pedimos que simplemente dejen de poner obstáculos para poder trabajar en conjunto, porque esto no lo saca adelante un presidente, ni una gobernadora, ni un dirigente, por más bueno que sea. Esto lo sacamos adelante entre todos. Me parece que tenemos un gran potencial en Almirante Brown. Creo que tenemos que aprovechar la oportunidad. Creo, y esto es un pensamiento que tengo, que me ha llevado a militar en política también, que tiene que ver con creer que con la misma receta o con las mismas personas que llevaron a este estado de degradación de cosas, no se va a poder, por lo cual es muy importante que el vecino tenga en cuenta que este cambio del cual hablaba el vecino, que mucho no entiende, pero que si mira la realidad y ve lo que se hizo en este poquito tiempo, a pesar de esa herencia recibida que vos bien marcabas, Mario, que de la cual hay que hablar, porque es un sí. pueblo sin historia, sin reconocer los errores que lo han llevado al atraso, es imposible salir. No, hay que tener memoria, una perspectiva. Así que me imagino un municipio donde empieza a haber menos pobres, ¿sí? La meta de la pobreza cero es un ideal, el cual, digamos, no es fácilmente, no se va a lograr fácilmente, pero creemos que es una meta, una utopía para caminar hacia ese ideal, ¿no es cierto? Ya casi tenemos que terminar el programa. Te hago, y si podés ser muy breve, ¿por qué me da la impresión, a ver si yo estoy equivocado, que la relación entre el intendente de Almirante Brown, Cascallares, y la provincia es mejor que la relación entre los concejales de ese intendente y ustedes? ¿A qué se puede deber ese motivo? No, nosotros tenemos buen diálogo con muchos funcionarios de Yo de porque la vos decías de que Aires. Muchos no te lo aprobaban, ¿no? No, pero eso tiene que ver con el Consejo Deliberante. Por eso me refiero, ¿por qué el intendente, a nivel ejecutivo, sí. me da la impresión que hay un mayor diálogo que por lo que vos contás, existe entre los concejales dentro del Almirante Brown, estoy diciendo? Cambiemos con la gente del Frente para la Victoria PJ. ¿Cuál porque es el motivo? Porque son incorregibles. Bueno, mira, esa pregunta quedó flotando, y bueno, para la próxima visita de Rodrigo se la vamos a volver a preguntar y poder ampliar un poquito más. La verdad que estamos muy agradecidos por que viniste acá, estuviste frente al micrófono y que nos diste un montón de información valiosísima. Así que nuevamente muy agradecidos de parte de la BPG 2020 y de toda la audiencia de Dialogando Juntos por haber aceptado esta invitación a venir a nuestro programa. Al contrario, Iván, gracias a vos por la invitación, a Mario y a todos los muchachos de la BPG 2020, un saludo grande. Bueno, y cuando gustes o necesites decir algo, hasta telefónicamente, obviamente, el micrófono está abierto. Muchísimas gracias.